Hola, ¿qué tal? El título de la lección de esta semana es La derrota de los asirios. Y vamos a analizar cuatro capítulos del libro del profeta Isaías, los capítulos 36, 37, 38 y 39. Y como siempre, vamos a comenzar con el versículo para memorizar de esta semana, que está en Isaías 37, 16. Así dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. A ver, la vida en los tiempos bíblicos para los reyes de Israel no era fácil. Las grandes naciones siempre queriendo ejercer dominio sobre otros pueblos, guerras constantes, invasiones, alianzas estratégicas entre reyes para defenderse de enemigos comunes. La verdad es que no era nada fácil. Después de David y Salomón, Ezequías es el rey que recibe más atención en las Escrituras. Se le dedican 11 capítulos en 2 Reyes, 2 Crónicas e Isaías. En 2 Reyes, hay un comentario muy positivo sobre Ezequías. Se dice, 2 Reyes 18:5, En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. El rey Ezequías quería liberar a su pueblo de esta subordinación a Asiria, pero el gran Senaquerib seguramente no lo permitiría fácilmente. La historia es una trama de película. Hay un juego de amenazas y argumentos. Hay experiencias intensas de afrenta a Dios por parte del rey de Asiria y de búsqueda de Dios por parte del rey de Judá. Y en todo eso es interesante ver cuán misericordioso es Dios y cómo Él ayuda a todos los que lo buscan con sinceridad. En un momento de gran crisis y amenaza contra Judá, Dios responde a las oraciones de sus siervos. Dios actúa con poder de una manera muy poderosa. Y la lección de esta semana es muy interesante, especialmente para aquellas personas que atraviesan situaciones de amenaza también en su vida. No que están quizás a punto de enfrentar una gran derrota o una gran pérdida. La lección de esta semana es especialmente para los que están viviendo alguna crisis en su vida. Si ese es tu caso, veremos juntos que Dios es accesible, que tiene el poder para ayudarnos en las peores crisis de la vida. Los capítulos, estos cuatro capítulos, ¿no? 36 al 39, nos enseñan algunas lecciones valorosas sobre la fe, sobre la oración y los peligros del orgullo. Aunque el escenario actual puede ser diferente, los problemas y las tentaciones siguen siendo los mismos, porque la historia de Ezequías se parece mucho con nuestra historia y el Dios de Ezequías es nuestro Dios. Así que comenzamos la lección de esta semana con una palabra de confianza en Dios. Confía en Él y búscalo con todo tu corazón. Verás milagros en tu vida. Nos vemos mañana y cada día durante el estudio de la lección de esta semana. El título de la lección del domingo es Con ataduras. Al comienzo del libro de Isaías vimos la situación en Judá. El rey rebelde Acaz, amenazado por los ejércitos de Siria e Israel del norte, buscó protección en Asiria. El resultado es que el reino de Judá tuvo que seguir pagando altos impuestos a Asiria. Y ahora el rey era el hijo de Acaz, Ezequías, y él ve un momento de debilidad en el reino de Asiria. Sargón II murió y fue sucedido por Senaquerib. Entonces, Ezequías decidió liderar un movimiento de rebelión que involucraba incluso a pequeñas naciones de su región que también estaban bajo el dominio y el poder de Asiria. Y ahí vemos que las crisis suelen surgir cuando Las circunstancias parecen ser las mejores. Ezequías había llevado a la nación a una gran reforma y el pueblo estaba unido en el temor del Señor. Abandonaron sus ídolos, restauraron los servicios del templo y buscaron la bendición de su Dios. Pero en lugar de recibir bendiciones, enfrentaron batallas. La descripción en 2 Crónicas de este momento es hecha de una manera sorprendente. Dice así, después, 2 Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de estas cosas y de esta fidelidad, en un momento cuando se podía esperar bonanza, tranquilidad y bendición, vienen las más intensas crisis. Y la pregunta, ¿por qué permitió Dios que Asiria invadiera Judá y sometiera varias de sus ciudades? ¿Había cerrado Dios los ojos y los oídos a todo lo que Ezequías y su pueblo habían hecho? Claro que no. La invasión de Asiria fue parte de la disciplina de Dios para enseñar a su pueblo a confiar solo en él. Incluso Ezequías inicialmente puso su confianza en los tratados y en sus tesoros. Puedes ver eso en 2 Reyes capítulo 18. Para entonces solo descubrir que el enemigo estaba mucho más interesado en sus riquezas que en cumplir su palabra. Judá había negociado la ayuda de Egipto, un acto de incredulidad que Isaías reprendió severamente, eso está en el capítulo 30. El gran propósito de Dios en nuestras vidas es construir un carácter santificado y es por ello que Él permite que las crisis vengan sobre nosotros. Ezequías y su pueblo necesitaban aprender algo muy importante sobre la fe. Ellos y nosotros tenemos que aprender una cosa, que la fe significa vivir sin esquemas humanos para depender solo de Dios. Nunca te olvides de eso. La fe significa no depender de los esquemas humanos, sino que depender solamente de Dios. Nunca te olvides de eso, ¿vale? El tema de la lección del lunes es propaganda, un tema bien interesante, ¿no? Yo no necesito hablar aquí mucho sobre el poder y la influencia de la propaganda. Vemos esto muy claramente en la sociedad actual, cómo la propaganda es capaz de determinar comportamientos, costumbres e incluso creencias filosóficas, políticas y también religiosas. El Imperio Asirio fue un maestro de la propaganda. Antes de decidir invadir Jerusalén, llevaron a cabo una campaña publicitaria para convencer a los habitantes de la ciudad a que se rindieran pacíficamente. Enviaron a 3 importantes líderes militares para discutir con los habitantes de Jerusalén. El nombre Rabsaces no es un nombre propio, sino un título militar, aquel que hizo el discurso. Significa comandante de campo. Y los 2 argumentos principales para inducir la rendición fueron estos. Primero, Asiria había dominado la ciudad fortificada de Laquis, a 48 kilómetros de Jerusalén. Y el segundo argumento, ellos, los asirios, tenían un ejército muy poderoso. Así que una propaganda como fuerte argumento con el objetivo de seducir a la rendición al pueblo de Jerusalén. Y entonces la audaz pregunta que se le hizo a Ezequías. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Capítulo 36, versículo 4. El rey de Asiria se refería aquí a la confianza de Ezequías en Jehová. ¿Qué confianza es esta? En otras palabras, no te hará provecho ningún confiar en Dios. Esta situación vivida por el pueblo de Judá y específicamente el rey Ezequías representa o describe una imagen de la fe cristiana en nuestros días, atacada por la incredulidad moderna. Las fuerzas de la infidelidad se han vuelto audaces e insolentes. La Biblia está sujeta a críticas hostiles de hombres que estarían felices de verla derrocada. La incredulidad está cobrando fuerza contra la ciudadela de la verdad revelada. Esta incredulidad tiene a su lado a algunos destacados líderes del pensamiento moderno y emplea tanto los medios de comunicación como el aula, especialmente en las universidades, para llevar a cabo sus proyectos destructivos. Si puede quitar la fe cristiana de su camino, el mundo será suyo. La incredulidad podrá reinar. Los rapsaces modernos nos están lanzando la misma pregunta atrevida. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Pero tenemos muchas razones para apoyarnos en la verdad de la palabra de Dios. Y si también te llega esta pregunta, ¿no? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo te doy una sugerencia. Responde, contesta con el Salmo 121, versículo 2, que dice: Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Así que podemos seguir confiados en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Amén. La lección del martes tiene el título Conmocionado, pero no desamparado. El discurso del Rabsaces conmovió a Ezequías. La amenaza de invasión fue aterradora y los argumentos utilizados fueron muy fuertes, como vimos en la lección de ayer, ¿no? Ellos habían invadido una ciudad fortificada y tenían un poderoso ejército. Fuertes argumentos para obtener la rendición. Entonces, delante de esta amenaza, ¿qué hace Ezequías? Él se vuelve a Dios y busca la intercesión del profeta. La respuesta de Dios viene con tres puntos. Eso está en el versículo 6, en los versículos 6 y 7 del capítulo 37. Primer punto, no tengas miedo. Segundo, los asirios se van, volverán a su tierra. Y tercero, el gran rey Senaquerib va a morir en Asiria. El rey de Asiria ahora, presionado por el tiempo, ¿no? Cuando se enteró de que Egipto venía en defensa de Judá y no quería tener una guerra en dos frentes, él intentó forzar aún más la rendición de Judá y ahora enviando una carta a Ezequías, una carta llena de amenazas y blasfemias contra el Dios de Judá. Y ahora, con el corazón angustiado, Ezequías toma la carta y la expone delante de Dios en el templo. Y entonces clama al Señor por ayuda. Y nuevamente la respuesta de Dios se da en tres puntos. Primero, Jerusalén no será tomada. Versículos 22 y 31 al 35. Segundo, los asirios se irían. Versículos 23 al 29. Y tercero, los judíos no morirán de hambre. Versículo 30. Así, Dios asegura a su siervo la ayuda necesaria en el momento de mayor crisis. ¿Qué lecciones podemos aprender de toda esta historia? Muchas, pero quiero mencionar algunas pocas aquí. Primero, nuestra fidelidad a Dios no nos impide tener crisis. Ser fiel a Dios no es una garantía de que no vamos a enfrentar o tener problemas en la vida. Segunda lección, es natural que en medio de una gran crisis tengamos sentimientos humanos como miedo, ansiedad, duda, angustia. Es natural que nos sintamos conmocionados por las crisis. Estos son sentimientos humanos. Tercera lección, las más grandes crisis pueden llevarnos a grandes caídas o a grandes victorias. Depende de cómo reaccionamos ante ellas, buscar a Dios o renunciar a Dios. No te olvides, puedes ser conmocionado, pero nunca serás abandonado. Dios está contigo hoy y estará contigo siempre, no importa cuál sea la crisis que estés enfrentando en tu vida. No te olvides de eso. El título de la lección del miércoles es El resto de la historia. En respuesta a la oración de Ezequías, Dios actuó poderosamente en defensa de Jerusalén contra Asiria. ¿Te acuerdas de la primera respuesta de Dios a Ezequías en tres puntos que mencioné ayer? No tengas miedo, los asirios se van, el gran rey va a morir en Asiria. Bueno, el texto bíblico dice que el ángel del Señor invadió el campamento asirio y mató a 185 mil soldados. Luego, el rey Senaquerib se retiró a Nínive y finalmente en Nínive fue asesinado por sus propios hijos. En otras palabras, de hecho, no invadió Jerusalén como tanto quería. Hay descubrimientos arqueológicos que sirven como evidencia sólida para esta historia. Documentos antiguos revelan que a Senaquerib le gustaba presumir de todas sus conquistas. Mantenía informes y registros de todo lo que hacía para exaltar sus hazañas. En sus registros está la información de que tomó 46 ciudades fortificadas y sitió a Jerusalén. Sin embargo, no se menciona que invadió Jerusalén. Los historiadores entienden que si hubieran hecho eso, invadido Jerusalén, seguramente se lo habría registrado. La información histórica es que apenas sitió la ciudad de Jerusalén. Y eso corresponde exactamente al relato bíblico. No invadió porque Dios no lo permitió. ¿Y por qué Dios no lo permitió? No fue solo por Ezequías y los habitantes de Jerusalén, porque no todos fueron fieles a Dios. Hay ocasiones en las que Dios actúa en respuesta a las oraciones y a la fidelidad de su pueblo, pero hay ocasiones en las que actúa para vindicar su honor ante el mundo. Dios es soberano y siempre, mira, siempre hará cumplir sus propósitos a lo largo de la historia. Si Asiria hubiera invadido a Jerusalén, la dispersión posiblemente haría desaparecer al pueblo judío, impidiendo de esta manera el cumplimiento de las profecías que apuntaban al nacimiento del Mesías. Dios es poderoso y siempre cumplirá sus propósitos en la historia. Y Él quiere también cumplir sus propósitos en nuestra vida, en tu vida. No te olvides de eso. El título de la lección del jueves es En la enfermedad y en la riqueza. Isaías 38 cuenta la historia de la enfermedad de Ezequías, ¿no? Cuando él le pidió una señal a Dios, y sabemos de la historia, cuando el sol retrocedió 10 grados. Los hechos que se informan aquí en este capítulo tuvieron lugar antes de la amenaza de la invasión a Siria, a Jerusalén. Esto queda claro en el versículo 6. El capítulo comienza con estas palabras: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. ¿Sabes? Cuando la vida de una persona ya está un caos y para colmar contrae una enfermedad mortal, una eventual muerte de Ezequías sería un problema muy serio en este momento. Primero, por la inseguridad que esto traería a toda la población. Y en segundo lugar, porque él aún no tenía un hijo que fuera el heredero. Todo eso generaría tremendas turbulencias en medio de una situación que ya era caótica. Crisis y más crisis. Hace poco tiempo yo leí que el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo una vez al New York Times: No puede haber una crisis la semana que viene, porque mi agenda ya está llena. Mira, llegan las crisis, lo permita nuestra agenda o no. Y a veces las crisis parecen acumularse. ¿Y cómo reaccionamos ante las crisis de la vida? Presta atención. Lo que la vida hace a nosotros depende mucho de lo que la vida encuentra en nosotros. Una crisis no hace a una persona. Ella muestra de qué está hecha la persona. ¿Entiendes? Ezequías enfrentó tres crisis en poco tiempo de su vida. Una crisis internacional, que fue la invasión del ejército asirio, una crisis personal, esta enfermedad de muerte, y una crisis nacional, que fue la visita de los enviados de Babilonia. Y sabemos qué hizo él, ¿no? Mostró todo su orgullo, las riquezas que tenía, y sabemos las consecuencias terribles para la nación. Así que él pasó victoriosamente a las dos primeras crisis, pero la tercera lo hizo tropezar. Ezequías era un gran hombre y muy piadoso, pero seguía siendo un hombre. Y eso significaba que tenía todas las debilidades de la carne humana. Entonces, antes de encontrarle fallas, es mejor que nosotros examinemos nuestras propias vidas para ver qué tan exitosos hemos sido a lidiar con nuestras propias crisis. Quizás en algunos momentos de la vida hemos puesto nuestras realizaciones y nuestro orgullo por sobre cosas que deberían hacernos más humildes ante Dios. Una vez más, parece que es más fácil ser humilde y depender de Dios en la adversidad y en las pruebas que en la tranquilidad. Quién sabe, esto explica muy bien por qué Dios ha permitido algunas de nuestras mayores crisis. Piensa sobre eso, ¿vale? Un fuerte abrazo, hasta mañana. Chao.